de la escoba, el baile de la escoba, el baile de la escoba, el baile de la escoba. Parece fácil cuando lo hablamos, porque enfrentarse si nos amamos. Y sin motivo después de un rato, si digo negro, tú dices blanco. El baile de la escoba, el baile de la escoba, el baile de la escoba, el baile de la escoba. Tantas veces que nos peleamos, como la escoba me voy gastando. El baile de la escoba, el baile de la escoba, el baile de la escoba, el baile de la escoba. El baile de la escoba.